del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 3, inciso 3, en relación a los artículos 9 y 13 de la ley número 17.798 y artículo 2, letra C, de la misma ley, perpetrado en el sector El Roble, Carimayín, de la comuna de Río Bueno, acaecido con fecha 30 de enero de 2013, ambos de la jurisdicción de este tribunal. La sentencia será redactada por el magistrado Guillermo Francisco Olate Aránguiz, para cuya comunicación se fija la audiencia del día viernes 21 de diciembre de 2018 a las 13 horas en este tribunal, quedando los intervinientes notificados en este acto de esta resolución. Devuélvanse los documentos una vez redactado el fallo. Ofíciese. La audiencia todavía no termina. ¿Qué fecha? Bien. Una vez que termine el veredicto, viene una segunda etapa. Hay que discutir otras cosas, la audiencia no ha terminado. Por lo tanto, si el público no guarda silencio, hay que desalojarlo. No hemos terminado la audiencia. ¿Va a repetir la fecha, magistrado? Sí, claro. Ya viernes 21 de diciembre de 2018 a las 13 horas. Como decía, ofíciese a Gendarmería de Chile para que procedan al traslado y presten el debido resguardo de la audiencia. RIT 99-2014, RUC 13-00-03-8520-9. Veredicto pronunciado por la primera sala no inhabilitada del Tribunal de Juicio Penal de Valdivia, presidida por don Carlos Andrés Flores.